ellos tendrían que tener su ley propia porque no somos lo mismo, no fuimos en las mismas condiciones a Malvinas y obviamente no tuvimos los beneficios que tenían los militares, aún hasta los de más bajo rango, cuando se produjo el conflicto.